vacío, comíamos silencio, masticando sin hablar. En la mesa se ponían los cubiertos al lado de los platos con bordes nacarados. En la mesa había copitas de champán, un florero con jazmines, servilletas de algodón. Por cierto, estaban bordadas con hilo rojo de pasión. En la sala había diminutas porcelanas atrapadas en vitrinas de un limpísimo cristal. De mañana venía la señora, cuyo nombre no recuerdo, a ordenar, pulir y nuestro reino limpiar. Sacudía, abría puertas y ventanas, entrando aire a borbotones, alfombra en el balcón. Por cierto, cómo me gustaba el detergente de el resto por decir.